El miércoles serán los alegatos en el segundo juicio por el asesinato del joven Atahualpa Martínez Vinaya, asesinado de un tiro por la espalda en la salida de un boliche y arrojado en un descampado el 15 de junio de 2008. En la audiencia de ayer terminó la etapa testimonial en este proceso judicial que comenzó hace poco más de un mes y a más de 10 años del homicidio de Ata. En el 2014, el caso llegó a juicio, pero por la cantidad de irregularidades en la instrucción y en el proceso, primero se creó una comisión en el marco de la legislatura provincial para analizar y evaluar la causa, y finalmente se determinó la necesidad de realizar un segundo juicio. El debate oral deja al descubierto la relación del homicidio con la venta ilegal de drogas en Viedma. Si bien todos los testigos desligan a Atahualpa del mundo de las drogas, al parecer su muerte se dio en un contexto de apriete, probablemente a otra persona, por una deuda impaga. Esta hipótesis fue sostenida principalmente por el comisario Omar Sosa, quien en 2008 estaba al frente de la Brigada de Investigaciones. Sosa expresó, como ya lo había hecho en el anterior juicio, que no se pudieron seguir las pistas que dirigían la investigación hacia algunos peces gordos de la venta de drogas en la ciudad, porque la propia policía se encargaba de filtrar información. 10 años después, y con irregularidades que datan desde el momento mismo del hallazgo del cuerpo, cuando la policía contaminó la escena, solo hay 3 imputados, Carlos Morales Toledo, Felipe Carrasco y Belén Fernández Barrientos, cuya vinculación con el crimen no ha quedado totalmente probada. Mañana será el momento de alegatos y se conocerá la fecha en que se dará la sentencia. Las dilaciones judiciales hicieron que Julieta Vinaya, la mamá de Atahualpa, no pueda estar presente en esta instancia. Falleció el 28 de octubre de 2018. Desde Radio Encuentro, Viedma, reportamos para el informativo Farco.